Muy bien, seguimos en Seres de Luz. Gracias, Silvia y Darío, Maestría Magnética, que estuvieron en esta charla en la que, bueno, decidimos grabarla para compartirla en Seres de Luz, y gracias por ese momento. Bueno, ¿qué más? Recepcionando mensajes 2645-114-707. Ahora vamos a leer, gracias a la gente que nos está enviando mensajes. Ahora voy a compartirlos. Solo quiero destacar que pueden seguir enviando su aporte o su mensaje, como quieran, al 2645-114-707. Y si quieren hacerle una pregunta ahora a Norita, ya que fue la presentación ya con Sanadores del Alma, y la voy a saludar. Estamos tomando mate, charlando de la escuela, de todo, de los chicos, del Día de la Tierra, porque así somos las mujeres, hablamos de todo. ¿Cómo andamos, Norita? Muy bien, todo muy bien. Bien. Sí, podemos varias cosas al mismo tiempo. Es verdad, y podemos, las mujeres, sí. Así terminamos a veces aturdidas y cansadas. ¿Cómo andamos, Norita? Bien. Bien, bien. Venía pensando, ayer fue el Día de la Madre Tierra. Sí. Y yo tengo como armado una clasificación, viste que hay tantas clasificaciones de alimentos, que fuente de esto, fuente de esto, fuente del otro, y un día se me ocurrió poner alimentos que provienen de la tierra. Ajá. Alimentos que provienen de los animales, ¿sí? Ajá, mire qué bueno. Y digo, bueno, vamos a charlar un poquito de los alimentos que provienen de la tierra, porque a veces de tanto a comprar el alimento manufacturado, no sabemos ¿de dónde viene? Viste que tenemos, sí, las lentejas, por suerte todavía vienen en bolsitas que hay que ablandarlas, los porotos, los garbanzos, las verduras. Acá, gracias a Dios, en San Juan los chicos le ven la tierra a las raíces de las no compra, sí, que, sí. Que eso es lo que por ahí cansa a las mujeres de tener que lavarlas y demás. Pero yo creo, yo que trabajo con chicos, ¿no? Sí. Creo que a veces los chicos no tienen mucha noción, y los adultos tampoco, que están comiendo un alimento que proviene de la tierra. Es en verdad. El caso nuestro, acá de San Juan, nosotros tenemos las verduras que vienen de las fincas, pero hay provincias que no, que la verdura está trasladada en camiones de refrigerados, viene por ahí con una limpiadita, o sea que no es una crítica, pero te digo, la descripción de cómo llega, pasó, viene fuera de estación. Que nos olvidamos, claro. Y viene, sí, como congelada. Viene congelada justamente para conservarse, y después las descongelan y las ponen a la venta en donde vos la compras. Pero la clasificación de alimentos que vienen de la tierra y de alimentos que vienen de los animales es importante, porque, por ejemplo, un niño ve los fideos que se sacan de un paquete, los alimentos que se llaman no perecederos, ¿viste? Cuando haces donaciones, que donas fideos, arroz. Sí. En tu casa, ¿vos qué haces? Vas a la alacena, abrís y encontrás un paquete de fideos, un paquete de arroz, un paquete de lentejas, y haces el proceso de cocción correspondiente. Sí, en algunos, sí, casos la lenteja la tenés que ablandar un poquito antes en agua y después servirla para que pueda ser digerible. ¿Qué sería lo mejor? ¿Hacerla servir directamente? No, lo mejor es que estén ablandadas antes. Ajá. Porque suele traer inflamación intestinal, el aparato, ajá, digestivo de los chicos madura con el tiempo. La teoría dice que es hasta los 5 que se termina de madurar, pero es un punto de corte que no sabemos según la evolución si maduró o no. Pero a lo que iba es que el chico sabe que el fideo está hecho de una harina de trigo, que el trigo es una planta que se, uh-huh, crece desde la tierra y que tiene todo un proceso. O sea, ese alimento no perecedero que tenemos a mano siempre para, sí, salvar para la lo comida, que sea, para lo que sea, es un alimento que viene de la tierra. Y la verdad que hasta los grandes no, nos olvidamos, ¿eh? Claro, sí, claro. Y a veces cuando uno habla desde esa división de decir cereales, uh-huh, lo primero que le viene a la cabeza es el manufacturado de cereal, que son los copitos, sí, sí, los aritos, sí, que son, que es un producto alimenticio muy manipulado en laboratorios y químicamente, y se lo vende como algo natural. Sí. Los copos de cereal están enriquecidos con azúcar, esos aritos que están teñidos con tintura en laboratorio, no es que tienen residuos de lo que te van a decir que es residuo de naranja, de frutilla, no es así. No. Entonces, cuando yo por ahí estoy atendiendo, digo, bueno, comen cereales y los copitos. Los copitos es una alternativa a estar todo el día comiendo galletitas de chocolate súper industrializadas, es una buena opción. Pero el niño cree que el cereal son los copitos. Uh-huh. Y el cereal es una clasificación de los productos de la tierra, que es el trigo, la avena, la cebada, uh-huh, el centeno, ¿sí? Sí, sí, sí. Y las legumbres, la soja, la lenteja, los garbanzos. Entonces, como llega envuelto en una bolsita, que bueno, es el mercadeo. Tal cual. No podemos, o sea, no todo el mundo puede en su casa o en su finca tener una quintita y cultivar, porque son otros los tiempos. Y porque hay mucha gente que además, vive en departamento, entonces no tiene para hacer una finca. No, pero el tema es informar cuando se come, o contar. Informar suena muy frío, pero cuando comemos le digo, mira, estamos comiendo unos fideitos. ¿De dónde vienen los fideitos? ¿Qué te contesta el nene? Del almacén. Y en el fideo, porque lo vio que lo compraba en el almacén o en el supermercado. ¿Y de qué está hecho ese fideo? No se sabe qué está hecho. Y vos decís, algunos adultos también tienen esa confusión. Por ejemplo, tengo una entrevista y dice, no como harinas. Y me empieza a contar lo que comió y le encantan los fideos y come fideos todos los días. Le digo, bueno, pero el fideo está hecho con harina. Y la harina viene del trigo. Esa cadena de industrialización y no saber el origen, es como que se pierde validez o noción de qué nos estamos alimentando. Uh-huh. Y eso también produce una enfermedad, porque no valorás, o sea, el abrir un paquete de fideos, lo tiro adentro de la olla, lo dejo que se ablande, lo pongo a punto. No quiere decir esto que todo el mundo, cuando estamos comiendo, siempre tenemos que saber de dónde viene el alimento, pero es bueno que los chicos, es un aprendizaje. Sí. A ver, la papa pues la tenés en un cajón y tiene tierra, sí, la tenés que lavar, tal cual. Se puede cocinar con cáscara, porque muchas vitaminas están en el límite entre la cáscara y la primer parte de la papa, del tubérculo, y se saca la cáscara después. Sí, hay sí. culturas que comen la cáscara. Sí, sí, la sí. cepillas bien, la hervís y la comes. De hecho, hay casas vegetarianas que uno va y compra y te la venden con la cáscara. Con la cáscara. Bueno, ahora, ¿sabe ese niño o esa madre que es un tubérculo, que la papa crece bajo la tierra y que lo que se ve es una plantita que, viste, cuando se brota la papa, que la tenés de mucho tiempo? Sí, sí, sí. Yo creo que eso es fundamental, y creo que eso, además de en las escuelas de dar charlas de alimentación saludable, que conviene comer esto, conviene comer lo otro, me parece que es darle también una cuestión de dónde viene esto. ¿Se cultivó en qué tierra? ¿En qué parte del país? ¿Con qué tierra se mejora el consumo? Contextualización del alimento. Y enseñarle a ver, para que ellos también coman, porque hemos hablado muchas veces que pasamos por diferentes estadios con los chicos, y depende sí. de la edad y lo que quieren comer, y sí. que a veces tenemos que disfrazarle la comida para que coman. Sí. Y el otro día, buscando alternativas, me aparecía eso, que hay que hacerlos participar a ellos. Exactamente. Y que tengan información. Es que estén con vos, no todos los días, porque quizás no es la dinámica familiar, y pero no. que, por ejemplo, te acompañen a hacer una compra y reconozcan. El que más sabe de verduras es el verdulero, porque él le preguntas esto qué es, cómo está, o sea, claro, sin claro. desvalorizar la formación de nadie. Sí, te sí, vas sí. a una verdulería y dice, está esto fresco, ¿por qué? Porque es la época, no, esto no lo traigo porque no sé. Eso tiene que acompañarte el niño. Y además ver que eso se juntó, hay gente que tiene sus abuelitos, que tienen la quinta, se juntó de la tierra. Y vino de una planta, está comiendo una planta, uh-huh. ¿sí? Que tiene determinadas características, determinado color, y cuando lo cocinas le va a pasar esto o lo otro. Ese proceso hace que el chico se comprometa de otra manera con la comida. No es que de repente apareció un plato en la mesa, claro. hecho con la mejor intención y el mejor sabor, porque hay gente. Puede estar hecha con tanto amor, pero bueno, y se no. presenta, ¿y de dónde apareció esto? ¿Qué recorrido eso? ¿De dónde viene? No uh-huh. es que todos los días le vamos a hacer la historia del alimento, pero tienen que tener noción de que el alimento, muchos de los alimentos que ponemos en la mesa vienen de la tierra. En San Juan, por suerte, son de producción propia, que no tienen que tener traslados importante es ni venir congelados y después descongelarse, no venir en los camiones de refrigeración, y ver ese proceso, o sea, esa plantita que yo, vos decís vivir en departamentos, pero por ahí en una macetita podés hacer una germinación, después la trasladás a la tierra de un vecino y ves lo que en miniatura o en una unidad ves todo el proceso de lo que es un cultivo. Entonces, no se confundirían con que yo como cereales comiendo los aritos de colores. Es verdad. Sí, el cereal es la harina de trigo, el fideo que viene de un cereal. Sí, exacto. La avena, la harina. Entonces, eso hace que uno esté más conectado con la tierra. Tal cual. Ese es el tema. Hay una gran desconexión con lo que se llama la madre tierra, porque la madre tierra nos da la vida. Sí, sí. Porque si comemos alimentos derivados de animales, el animal pastorea, la vaca pastorea. Sí, sí. La vaca es transformadora, o sea, la vaca no consume proteínas, come pasto, pero en su metabolismo transforma y produce carne con alto nivel de proteínas. Entonces, el alimento que viene, que es del carne, que viene de la vaca, esa vaca se pastoreó, se alimentó de pasto. Claro. O sea que también necesitó de la tierra para hacer el proceso. Y eso es bueno que se enseñe en las escuelas. Sí. Además de dar charlas de alimentación saludable, de que es conveniente comer el yogur, contarles, mira, el yogur, ¿de dónde viene? Claro. Y te van a decir, del frasquito de yogur que se saca de la heladera. De la heladera. Del almacén. Del negocio. Y es la leche. ¿Y la leche de dónde viene? Claro. Y terminamos en que la madre tierra es la fuente de vida. Y nos damos cuenta que qué diferencia cuando éramos chicos. A ver, yo tengo la imagen hasta de cuando mamá preparaba el yogur en la yogurtera. Todavía se hace, ¿eh? Todavía agarrás se hace. Un poquito de un yogur comprado, lo agregás en la leche y lo dejás estacionar y se puede. Y hay lugares donde se venden los bichitos, los microorganismos que fermentan, porque el yogur es la fermentación de la leche, un proceso posterior. Es como que vos decís, ay, se echó a perder, no, se fermentó en un tiempo, o sea, hay un tiempo de espera, no hay dejarlo pasar. Hay lugares en que se hace, después viene la saborización. La leche no tiene sabor a frutilla, vainilla, es el yogur, ahí es un agregado químico. Claro. Es respetable la elección, pero digo, este proceso que parte de la vaca que está pastoreando. Sí, sí, sí. No es tan difícil de aprender, o sea, no, quizás es una adaptación a las currículas. Hay escuelas en otras provincias que en la currícula tienen alimentación, tienen nutrición. Sí. No le vas a enseñar al niño la proteína, el hidrato, le vas a decir, a ver, ¿qué comemos? ¿Y de dónde vino? ¿Qué se hizo para que se llegara a la mesa? Creo que ese es el mejor aprendizaje, porque es un respeto al origen del alimento y a todo el proceso que hace o la industria con cuidado y la madre y el padre o los abuelos en la casa para presentarlo en la mesa. Escuchando esto, Norita, me doy cuenta de que ¿cuántos problemas de obesidad podríamos, no sé, prevenir si de repente en las escuelas enseñara todo esto? Sí, eso sería importantísimo. Porque los chicos, al verlo, al estudiarlo, conocer, sería más fácil a ellos alimentarlo. Y discernir qué es lo que les hace bien y qué les hace mal. Claro. Cuanto más manipuleo tiene el alimento, hay más agregados químicos, hay más adicción al sabor, porque se estudia en el mercado la mezcla de azúcares refinados con grasas, genera el no poder parar. Viste que los chicos no paran hasta terminar esos paquetes de conitos. Yo se los traduzco muy sencillo a los niños en tratamiento. Todo lo envuelto en papel que hace ruidito, no podés parar de comerlo y es lo que te hace tener más células grasas, más pancita, cuando están preocupados. Hay nenes que no les preocupa, o sea, esa es la motivación. Sí, sí, sí. Entonces, si ellos saben este proceso, eso sí es un producto de harina de trigo, pero ¿cuánto manipuleo hubo? Claro. Manipuleo químico. Sí, sí. En donde está estudiado un mercado, en donde se ve lo que se come más. Por ejemplo, las gaseosas que te sale más barato comprar más volumen. Como tenés la botella que te sale más barato, no es que vos necesitas tomar más, la compras porque es económica y te sale más, y en realidad no te sale más barata, porque lo que ven los chicos lo terminan. Sí. Y justamente las gaseosas oscuras son las que producen más adicción. Total. Sí. Entonces, eso es un producto súper manipulado. ¿Qué alimento hay ahí? Eso sería un trabajo para un quinto o sexto grado. ¿De qué está hecha la Coca-Cola? ¿De dónde vino esta sustancia? Claro. En primer y segundo grado, por ahí se me ocurre la selga, que la planten. Hay escuelas que tienen su quinta y después cultivan y consumen su propio alimento. Eso es valiosísimo en cuanto a, en vez de decir, no, esto te hace mal. Claro, no, y cerrarlo ahí bien. Al tema, ¿no? Es como un dogma, tirar así una consigna y el chico dice, se queda pero ahí. Esto es más rico, te tal dice. Cual, sí. ¿Sí? Esos sabores son impactantes, claro. Pero hay todo un proceso anterior que lo va a dañar tu detección del sabor, a dónde va, se los considera alimentos de valor calórico hueco, o sea, tienen gran valor calórico y muy pocos nutrientes. Entonces después en el mercado que hacen, estudian esto y le dicen agregado con hierro, enriquecido con calcio, y seguís comprando todos alimentos super manufacturados que siguen generando adicción, claro. Y dejas de tomar la leche, dejas de comer fruta, ¿sí? Porque ese sabor es más impactante. Muchas mamás me dicen, no, pero le compro esa barrita que dice enriquecida con calcio y hierro. Y el calcio está en la leche, el hierro está en la carne, en las acelgas. Es como, ¿y de dónde vino? De la tierra. Claro. Este producto vino de un laboratorio que, por supuesto, su materia prima vino de la tierra, pero lo transformé tanto para ponerlo en un mercado, claro, en donde genera, no. En donde genera la patología. Sí, sí, sí. Ahí es donde se genera la patología, porque no hay... No, como porque tengo hambre y me gusta, como porque el otro lo compró, porque el sabor me impactó, porque es un ritual, porque... Y esto es uno de los puntos de que se estudia de la obesidad. Las ciudades occidentalizadas, donde hay un gran mercadeo del alimento, es donde más obesidad hay, porque no hay trabajo para conseguir el alimento y se compra cantidades de alimentos de valor calórico hueco en lugar de la comida que se nota que viene de la madre tierra, ¿no? Y fabrican cosas que de repente yo calculo que hay hoy por hoy unas galletas de los Simpson, decir, que vienen de afuera. Sí. Los Simpson no son argentinos. No. Y hace una semana que mi hijo, mamá, comprame este. Yo pregunté el precio y no me parece a mí darle algo que no. Y más, si en la escuela tengo a dos y una vez le puedo comprar alguna cosa. Tendría que ser, no los puedes aislar que vivan tan aislado de lo que sucede, pero podría ser lo frecuencial, ahí es donde se tiene en cuenta la frecuencia. Esto es todos los días, es una macana. Claro. Si es de vez en cuando, podría ser. Ya voy a ver, le dije, pero ¿para qué? Pensé, cuando vi el tamaño, no es tan pequeño, me dicen... Y se lo comen todo, no, eso. Pero no trae tanto adentro, igual, a ver, si yo en la escuela le compro algo, es una colación. Claro, tal cual. No es algo, por aparte... ¿Cuántas horas están en la escuela los chicos? En las que no son de doble escolaridad, son 4 horas. Son 4 horas. Si desayunó bien y va a almorzar, con que coma en un recreo, porque el recreo es para jugar. Si almorzó bien y va a merendar cuando sale, si come en un recreo, es un ritual. Y hay chicos que están como, yo te lo había comentado, como el perrito de Pablo, suena el timbre y sacan comida, suena el timbre y sacan comida. Y en los recreos, en la estructura de la primaria, como está organizada, son para jugar, porque en el jardín tenés el rincón, el taller, y tenés la merienda como una actividad pedagógica. Sí. La estructura de la primaria, que es así, que está armada así, tienes los recreos para descargar, porque un niñito, imagínate vos, cursando, la gente que cursa en la facultad o posgrado se cansa a veces de estar sentado y concentrado y se hace un break. Bueno, el niño se está adaptando y necesita hacer movimientos con su cuerpo porque está creciendo. Porque el recreo se transforma en una cosa automática de hacer una cola en un buffet y comer. Y se le pasa la hora. Sí, se le pasa la hora del juego por hacer la cola. A ver, se justifica cuando quizás no almorzó bien. Claro. Que, bueno, de repente se coma un yogur o algo así. Pero si almorzó bien, es una colación. Digo, una tutuca. No sé, se me ocurre. Sí, algo que empieza y termina. Que no estoy todo el tiempo. Y además, fíjate que. Además es una porción. Además de tener. Gran valor calórico, tienen muchísimo sodio para conservar. Claro. Y hay un sodio que tienen, sal que tienen todos los alimentos en su estructura, por eso no es conveniente agregar mucha sal. Uh-huh. Pero estos alimentos, el sodio se usa para conservarlo. Entonces hay un exceso de ingreso de sodio al organismo de un niño que puede producir a largo plazo retención de líquido, edema. Entonces, fíjate que hay una campaña ahora. Yo lo sé porque estoy en contacto con colegas del Ministerio de Salud, que hay escuelas que van a empezar a tratar de instalar por lo menos una vez por semana el kiosco saludable. Pero acompañado a eso, a mí me parece importante hacer este contar, mira, ¿esto de dónde vino? ¿La manzana? ¿Conoces el árbol de la manzana? Es. ¿Conoces el árbol del durazno? Que viene de un árbol la manzana. Sí, sí, sí. Que lo sepan ellos, que lo vean. Que lo vean. Eso sería parte del aprendizaje a comer saludable. Además, a ver, las opciones. Y aquí no hay excusa, porque de repente dicen, bueno, pero yo con los tiempos y no lo puedo llevar, y qué sé yo, no, estaría bueno que lo vean. Y ir a visitar una finca. Si tenés alguien, claro, si tenés alguien que tiene finca, podés hacerlo. Y si no, usemos internet. Ahí está, utilizarlo para bien. En internet hay películas, filmaciones, hay páginas educativas muy buenas. Totalmente. Entonces, usamos la tecnología a nuestro favor. A servicio de. Pero en San Juan tenemos, en cualquier grupo de primaria hay un abuelo y un papá que tiene una casa quinta, una exacto. finca, que hacer una excursión y ver, tocar y oler. Otra cosa. Sí, los alimentos súper envasados no tienen perfume. No. Y la comida tiene perfume. Las frutas se las reconoces por el perfume si tal están a cual. Bueno, eso es también comer sano. Detectar claro. estas cuestiones. Eso es una cosa, ya que empezaron las, ya estamos en pleno baile, estamos en abril, ¿no? Sí, ya, ¿cómo pasó marzo? Se pasa el tiempo. La adaptación de marzo del cambio de grado. Ay, ya se sería nos bueno. está yendo abril también, ¿eh? Sí, tenés razón, tenés 23. Sí. Digo, es algo para pensar y por ahí para pedir en las escuelas con buena actitud, decir, tal cual. ¿Por qué no podemos trabajar esto? Sí, como sí. se cocina, en algunas escuelas se cocina, bueno, el proceso anterior, esto que estoy cortando, ¿de dónde vino? Claro. Hay niños que sí lo saben, pero hay niños que no tienen la menor idea y no es culpa de ellos. No, tenemos nosotros mucho de responsabilidad, los papás, los abuelos. Tampoco es buscar culpa, sino digo, me estoy olvidando de eso. Esto es también una crianza de saber, porque sí. los que vivimos en ciudad no tenemos las plantitas al lado que van creciendo. El chico que se crió en una casa quinta es lo más normal saber, come la fruta del árbol. Tal cual, sí. Mm. Bueno, y a mí me encanta ver la familia Ingalls. Y cuando uno se pone están a mirar, repitiendo la serie. Sí, y cuando de repente uno se pone a ver, yo por ahí provoco que mis hijos la vean porque tiene esa cosa también. Tiene todo eso, donde los chicos están y son partícipes de lo que es cultivar, de lo que es la tierra y nada. Entonces por ahí es una manera también de mostrar. Y la cuidan más, porque saben que de ahí viene su alimento. Sí, sí, sí. Bueno, ayer se hablaba del cuidado de la tierra. Bueno, al saber para qué nos sirve. Sí. Creemos que solo nos sostiene por la ley de gravedad. Al saber para qué nos sirve, la vamos a cuidar más. Esa es ¿cuántos la idea. Puntos se intervienen? Y fíjate a dónde llegamos al alimento. Exacto. Que también es prioritario, por favor. Para tener buena salud y para todo. Y que los excesos son malos, o tal sea. Tal cual. Pero el exceso de lo muy manufacturado. Eso. Ese es el tema. Tenemos que estar atentos, pero para eso tener nosotros la primera conciencia y la información. Claro, porque vos podés trabajar con los chicos, pero si la familia y la escuela, en general cuando trabajas con los chicos, las escuelas tienen las puertas abiertas, pero la familia tiene que acompañar. Sin dudas. Si no es decir una cosa y hacer otra. Bueno, y por ahí con esto cerramos el hecho de que a veces los papás están conscientes, dicho por la misma audiencia, pero no me ayudan los abuelos, me dicen. Oh, ese porque, es otro tema. Claro, son los abuelos cultura. Malcrían, pero yo estoy para esto, te dicen. Tienes razón. Y están para malcriar, pero bueno, una vez cada tanto, también teniendo conciencia. Eso es todo un tema también. La familia, todo el que interviene en la comida, si un niño necesita ayuda, la familia se tendría que poner de acuerdo, pero es un tema como para otra... Para otro momento. Otro momento. Solo dejarlo ahí picando y que pensemos que, a ver, si vos estás dentro de la audiencia y sos abuela, abuelo y decís, y sí, bueno, por lo menos por ahora quédate pensando que todo con medida está bueno. Dejarle una malcriadita a tu chico. Respetar los horarios de comida, no darle comer fuera de hora. Preguntarle al papá y a la mamá, ¿qué le preparaste hoy? ¿Te parece que le dé esto? Eso sería buenísimo. Sí, sí, eso. ¿Te parece que le dé esto? Porque el papá y la mamá son los que crían, supuestamente, y la comida es parte de la crianza. Es parte de la crianza. Tal cual. Para pensarlo. Para pensarlo. Para pensarlo. Y la verdad es que ha sido muy constructivo. Esto es ponernos a observar los alimentos y detectar. Bien. Y agradecerle a nuestra madre tierra que fue su día ayer y que cada día debemos reconocerla como importante en este lugar que ocupamos ya en el 2016. Exactamente. Gracias, Norita. Nos escuchamos en un mes. En un mes más, cuando lo desee, aquí estamos en Seres de Luz nuevamente. Millones de gracias. Y bueno, si vos querés hacerle alguna consulta, sabes perfectamente que te podés acercar por Sanadores del Alma. A mí me gustaría que dé el teléfono, Norita, también el celular. El celular es 154-999-148. Y con WhatsApp, que nunca sé cómo es, 264. Dice, hoy los teléfonos ponen automáticamente el WhatsApp, el 549, bueno, el más. Bien. Bueno, entonces le envían por si hay alguna consulta hoy, ya en este momento. No hay problema. No hay ahora ningún... lo prendo. Y lo prende y entran las consultas. Y bueno, y siempre es de tarde, por supuesto. Así es que ustedes pueden conectarse con Norita en Sanadores del Alma. Gracias a ella y gracias a todo ese equipo. Ahí había visto que nos enviaba un saludo el doctor Mazuco y le enviaba un saludo especial a Norita. Así es que gracias a él y a todo ese equipo de Sanadores del Alma. Sentir, ser, amar. Sanadores del Alma. Flores de Raf, Reiki, masajes, gimnasia y baile, nutrición holística, osteopatía y terapia cráneo-sacral, yoga, Reiki, cursos de meditación, masaje holístico energético, desintoxicación iónica corporal. Sanadores del Alma. Comprometidos con tu ser. Sanadores del Alma. Mitre 617, este primer piso. Entre Caseros y Güemes. Teléfono 420-3538. Sanadores del Alma. Búscanos en Facebook.